daré de mi corazón. Oye, chiquita, tanto te quiero, sé que tú deseas que yo te entregue un gran pedazo de mi corazón. Mi corazón late cuando estás cerca, siento que se agranda si tú me besas, que un gran pedazo te lo mereces y te lo quiero dar. Si tú me besas, que un gran pedazo te lo mereces y te lo quiero.